tal? Buen día. Buen día. Todo bien. Bueno, contanos cómo viene siendo primero esta rara situación de, bueno, que se sigue aplazando el aislamiento, obviamente para cuidarnos en la salud, y la garantía del derecho a la educación a través de las propuestas que se multiplican, que depende de la escuela, el trabajo, la historia, son o por redes, o por Facebook, por blog, por WhatsApp, bueno, cada uno ha diseñado y el gobierno ha implementado incluso los cuadernillos y los programas, ¿no?, de radio y televisión. ¿Cómo viene siendo nuestra zona? Y nuestra zona tiene un nivel de complejidad importante en relación a la posibilidad de acceso a las alternativas que fuiste mencionando van siendo descartadas en relación a la posibilidad misma de la comunicación. Ahí, digamos, hemos ido progresando en una primera etapa en la cual este aprendizaje, porque la verdad es que la situación de la pandemia nos ha puesto el desafío a los docentes y equipos directivos, inspectores y demás, a aprender en relación a la suposición de que todos iban a, o que la escuela se iba a transformar de una forma presencial a esta nueva forma, en forma automática, y no fue así. Claro. Desde la sobreexigencia, que fue lo primero que pasó. Que incluso nosotros detectábamos sorprendidos situaciones hasta en inicial, chicos de 3, 4 y 5 años recibiendo tareas en el caso de la estructura de inicial, era 3 días de tarea de la maestra de la salita y los otros 2 días completados con los profesores especiales, el de educación física y la profesora de inglés, con lo cual los chicos tenían 5 días tareas todos los días y en la complejidad de la organización familiar, a veces con un celular que era destinado a todos los hermanos y por supuesto el nene de 4 años era la última prioridad y por lo tanto no podían responder. Bueno, digo, de ese primer comienzo a hoy detectadas incluso situaciones en las cuales escuelas completas, como la escuela 30, la primaria 30 de acá de José de Paz, escuelas completas reclamando los cuadernillos porque no tienen forma de conexión con los alumnos. Estamos de acuerdo a un trabajo que hicieron los equipos de orientación de las escuelas, estamos con un 30% como promedio, hay escuelas que lo superan, que no están teniendo acceso los chicos a la continuidad pedagógica, y bueno, esto implica un desafío, digo, en términos de la posibilidad misma del acceso al derecho a la educación. Es una situación, bueno, que se complejiza porque además se va aplazando, viene el receso de invierno, esperado seguramente tanto por los pequeños, por los estudiantes, también por los docentes, que en muchos casos han tenido, como decías en el inicio, una sobreexigencia y un estrés extra de tener un aula no solo por 4 o 5 horas, o no una cátedra de o 2 o 3 escuelas en las que soy profe y después voy a casa y ya me puedo desconectar hasta el día siguiente, sino muchas veces una conexión casi las 24 horas con tareas que llegan más allá de las 9:30, 10 de la noche, o que llegan fines de semana y hay una dificultad ahí para cortar, ¿no? Y imagino que es un descanso esperado y para intentar repensar cómo se inicia la segunda parte del año. Totalmente, totalmente. Digo, con ejemplos como este que ponías vos, multiplicar por la cantidad de alumnos que uno tiene. Sí. Digo, un profesor de escuelas medias que tiene 30 módulos, digamos, si tenés una cátedra que tiene 2 módulos cada una, estás teniendo 15 cursos, que lo cual implica más de 400 alumnos que desparramados democráticamente en en la escuela presencial era tenerlo el lunes a la mañana y el jueves a la mañana, y ahora es tener a los 400 todos juntos y demandando todo el tiempo. Así que es importante el estrés generado en el marco de la pandemia para todos nosotros, y la necesidad de esa desconexión es imprescindible. Digo, ahora las vacaciones van a ser para eso. Y de todas formas queda por resolver algunas cuestiones que tienen que ver. Nosotros estamos en este momento transitando, creo que lo mencionaste al principio, la entrega de bolsones alimentarios. Sí. Siempre las entregas de bolsones alimentarios están también asociadas al tema de la continuidad, porque también se aprovecha ese encuentro presencial con padres o alumnos para corregir algunas cuestiones de la continuidad pedagógica. Pero digo, hoy se está transitando el segundo día de escuelas primarias. Quedan los dos días de escuelas secundarias, jueves y viernes. Uh-huh. Y lo que estamos solicitando, y por suerte accedió el SAE a nivel provincial, iba a ser una modalidad. Es una primicia que te estoy dando. Mira. Es una modalidad que se va a adoptar, uh-huh, que también tiene que ver con esta progresión. Estamos hablando de casi 2.300 casos. El día de ayer de la multiplicación de los contagios. Uh-huh. Y estamos hablando de cerca de 200, que ponele 280 casos en José de Paz, donde ya estamos con circulación del virus en muchas escuelas, en donde estamos detectando uno o dos contagios, padres o alumnos que aparecen en esta situación. Uh-huh. Y por lo tanto extender la aparición, la irrupción de los operativos con tanta frecuencia, que hasta el momento era cada 15 días, hoy va a ser la última entrega de 15 días y vamos a pasar a una modalidad de 30 días, por lo tanto la duplicación de los alimentos, digamos, pues lo que se entregaba en 15 días en un paquete que incluye las dos quincenas juntas. Entonces hay que calcular para que caiga a fines de las vacaciones, de manera tal que no tenga que interrumpir el receso los docentes que participan en los operativos. Y el cuidado máximo en el marco de esta situación en la que estamos, ¿no? Uh-huh. El módulo alimentario venía siendo de 16 productos aproximadamente. No. Rara vez supera los 12 productos. Mm. Entre 10 y 12 productos. Esta vez es la séptima entrega que se está haciendo con José Paz. Por primera vez en algunas escuelas, en otras no, se están entregando huevos que... Bueno, nosotros veníamos reclamando el tema de la incorporación de proteínas, claro, no solo de carbohidratos vive la gente, uh-huh, de proteínas animales de alguna forma, y esto ahora, en algún momento aparecen latas de atún, uh-huh, siempre es variable en relación a la disponibilidad de cada proveedor, uh-huh, que van reemplazando los productos, pero nunca llegaron a... Dijiste 16, nunca sí, se llegó a 16. Nunca se llegó a 16. Siempre fueron entre 10 y 12, entonces. Exactamente. Y en este momento sí, están siendo... es el número, digo. Esta entrega tiene entre 10 y 12 productos. Te repito, depende el proveedor y la disponibilidad. Hay veces que reemplazan. Por ejemplo, no consiguieron atún, sí, y ponen dos paquetes de arroz. Claro. Que bueno, si uno lo piensa en cuestiones calóricas, para nada es comparable. No, pero no es un equivalente. Lo que se compara es el precio, nada más. Claro. Y yo lo preguntaba para ir pensando en este módulo mensual, sería entonces aproximadamente entre 20 y 24 productos si se mantiene esta cantidad. Exactamente, exactamente. Por último, Daniel, queríamos consultarte al respecto del reclamo que están planteando los gremios, no solo estatales, sino también algunos gremios privados, por la posibilidad del pago del aguinaldo en cuotas. Sabemos que muchos de los trabajadores que hoy están yendo a su puesto de trabajo tienen que ver con tareas esenciales. Entre ellos aparece, bueno, obviamente el personal sanitario, las y los docentes que en estas entregas presenciales o desde el teletrabajo en sus hogares están garantizando también el derecho a la educación. Bueno, y un montón de tareas que parecían no esenciales hasta que llegó la pandemia, ¿no? Desde la recolección de residuos hasta un montón de otras que todos los días, bueno, obviamente arriesgan su propia salud y la de sus familias cuando vuelven a casa en pos de garantizar cierto funcionamiento y ciertos derechos, pero que lamentablemente a la hora de la discusión salarial paritaria o de, en este caso, el pago del aguinaldo, un derecho adquirido, parece que bueno, no hay la misma consideración que sí hay en muchos discursos a la hora de reconocerlos. Sí, digo, nosotros planteamos el rechazo desde el comienzo mismo, en donde apareció la circular del Ministerio de Economía, en donde se establecía esta forma que tiene un tope, digamos, desde el cual los salarios influyen en el tema del pago en cuotas, como dijiste vos. Teniendo varias consideraciones, digo, porque la verdad es que el sueldo anual complementario se calcula sobre los sueldos brutos, por lo tanto, digo, una maestra con dos cargos, la gran mayoría de las maestras con dos cargos van a entrar en esa consideración. Pero digo, no, nosotros tanto como SUTEBA, como CTA, en el marco del proyecto presentado por diputados de lo que se llama impuesto a la contribución extraordinaria de las grandes riquezas como reemplazo de una forma de financiamiento del Estado que en el marco de una crisis está necesitando el enriquecimiento del presupuesto para poder afrontar situaciones como esta, el pago de salario. Ahora, para nosotros no es una opción ajustar por el lado de los salarios de los estatales cuando todavía no se implementó esta ley que daría recursos necesarios para no tener que hacer una cosa así. Sin duda. Se hizo una presentación conjunta, ¿no? En principio desde SUTEBA junto al Frente Unidad Docente Bonaerense en el Ministerio de Trabajo de la provincia. Sí, eso fue casi automático. El mismo día en donde aparece esta situación, hicimos la presentación todavía sin respuesta. Y al otro día la CTA, en el marco de lo que estaba comentando, digo, en el marco de que no solo vos recién comentabas la situación de otros gremios, no solo estatales, sino algunos privados también. Daniel, como siempre, muy amable, muchas gracias, un abrazo enorme. No, por favor, y nos estamos comunicando cuando necesita. Muchísimas gracias. Un abrazo.